Sábado 22 de febrero. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. El Evangelio de la fiesta de hoy recoge la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, la cual arranca de labios de Jesús una bienaventuranza para Pedro y una promesa para la Iglesia fundada sobre esa profesión de fe. El poder del infierno no la derrotará. Ambas cosas son importantes y hemos de tenerlas siempre presentes. El momento histórico en el que vivimos se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el todo vale y todos somos iguales. Esto puede ser muy peligroso porque se va colando como el humo por las ventanas y al final todo se vuelve confuso y nos introduce en una vorágine de la que se hace difícil escapar. Jesús, en quien creemos los cristianos, es el Hijo de Dios vivo y, fuera de Él, no hay salvación. Por eso no podemos dejarnos arrastrar por doctrinas falsas y engañosas que se presentan como muy espirituales, pero que están muy distantes de la verdad del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia. La Iglesia, como dijo Benedicto XVI en algunos momentos, nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. La acechan persecuciones por dentro y por fuera. Los vientos contrarios la agitan. El avance imparable de la secularización, los escándalos que la salpican. Pero la promesa del Señor, que se nos recuerda en la fiesta de hoy, nos debe llenar de confianza y afianzar nuestra fe en que la Iglesia es santa y que el poder del infierno no la va a derrotar, porque la sostiene el Señor. Y nosotros, unidos a Pedro y a su Iglesia, también podremos vencer las acechanzas del demonio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.